Medios. Marco Lara Clar. Adictos a la NT. Marco Lara Clar. Mexicali. Uno de los peores efectos de la adicción a la nota roja es la de hacernos mirar como normales fenómenos sociales aberrantes. Mientras doy charlas y reporteo en esta ciudad, escucho y constato la siguiente queja de funcionarios de comunicación institucional. Los medios informativos bajacalifornianos han ido dejando de enviar a sus reporteros a cubrir las audiencias penales, induciéndolos a exigir a dichos funcionarios datos y fotos de los imputados, así como boletines que les resuman los casos. El contexto es este. 1. Como en el resto del país, al anunciarse en Baja California la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que incluía audiencias públicas, pero al mismo tiempo restricciones a la publicación de información que vulnerara los derechos a la presunción de inocencia, de personalidad y de protección de datos personales, los medios y los periodistas gritaron censura, ataque a la libertad de expresión. Conforme ha ido implementándose dicha reforma, muchos periodistas han recibido información precisa y entrenamiento para aprovechar las posibilidades del nuevo sistema acusatorio en términos de acceso a la información. 3. No obstante las fallas y retrocesos en la implementación de dicho sistema, hay periodistas que han podido entender que el nuevo entorno procesal les permite cada vez más ofrecer al público información vasta, contextual, precisa y equilibrada sobre los casos acerca de los cuales antes solo podían informar lo que la policía y el Ministerio Público les permitían a través de mezquinas ruedas de prensa, boletines, entrevistas banqueteras y filtraciones ilegales. 4. Basado en los principios de publicidad, continuidad, contradicción e inmediación, el nuevo sistema procesal se compone de 7 tipos de audiencias que deben realizarse de manera continuada. En ellas el público, periodistas incluidos, puede conocer las versiones de víctimas e imputados, así como las pruebas y testigos, todo con la presencia obligatoria de los jueces, quienes a su vez deben razonar sus decisiones, desde la legalidad de la detención hasta la imposición de la pena. 5. O sea, el nuevo sistema no propone censura ni constituye un ataque a la libertad de expresión, sino que delimita aquello que los medios y los periodistas podemos hacer en materia de derechos procesales y lo que no, porque vulnera los derechos de los implicados en el juicio. 6. Pero como es obvio, resulta que aquí muchos medios y periodistas se sienten más cómodos con los juicios mediáticos. Reproducir versiones oficiales de la policía y el Ministerio Público, dosificadas en presentaciones de detenidos, boletines moralistas y criminalizantes y filtraciones, es más cómodo y barato que verdaderamente cubrir el juicio. 7. Es así que diversos medios se han dedicado, por un lado, a denostar públicamente los avances del nuevo sistema penal acusatorio, azuzando al mismo tiempo a sus reporteros a conseguir la información sobre los casos mediante las prácticas mencionadas antes. 8. Habrá jueces, fiscales, ministerios públicos, defensores públicos y abogados privados contentos con estos retrocesos, porque a nadie le gusta rendir cuentas solo porque sí. No es lo mismo que un juicio se dirima en la opacidad, dejando grandes espacios a la negligencia, la arbitrariedad, la incompetencia, la tortura y la corrupción, a que todos esos especialistas trabajen de cara a la comunidad en audiencias públicas donde obviamente se harán visibles sus ineptitudes y vicios. 9. ¿Y el público? Pues muchos quizás estarían satisfechos con el restablecimiento de los grandes juicios mediáticos, porque ver cómo se produce daño a los demás sin que eso nos afecte a nosotros se ha vuelto un creciente divertimento. 10. ¿Y las víctimas y los imputados? En esa lógica de adicción a la nota roja, que se jodan, de hecho nunca fueron importantes salvo para criminalizarlos, estigmatizarlos, discriminarlos y vejarlos en los tribunales mediáticos. Soy Marco L. y soy adicto. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios. Marco Lara Clar.